fue el lamento de Concepción. La Z te da la hora. 8:02. Primera. Thank you.

Atención Valencia, abrimos la convocatoria a el grupo de fans de La Viejoseta. Envíanos un WhatsApp al 601-53-3732. Quedarás en el grupo cuando llevemos 1000 inscritos. Prepárate para La Viejoseta, la fiesta con los DJs de La Z, la auténtica Viejoseta caleña. La Z te prende. Ahora en La Z, afianzamos nuestro contacto con los oyentes. Los más solicitados en línea. Cinco canciones. Sin interrupciones. Que solo tú, el oyente Z, elige. Los más solicitados en línea. La Z. La Z. Pura salsa. ¡Gracias!

salsa, siempre que soy yo la Z. La Z, pura salsa. ¿Por qué te vas de mí? Pensé que tú eras muy feliz, ya que a ti lo daba todo. No sé qué pensarás, ni qué te han podido decir. Me duele y no pienso insistir, si es tu decisión la absorbo. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. No entiendo por qué esto es así, después del amor brindado. ¿Qué es lo que te hizo pensar? Y abandonando el hogar, tu vida iba a mejorar. Pensamiento equivocado. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. Lo que pediste te lo di, siempre fui considerado. Hoy llegas a informar que ya tú estás fuera de aquí. Si a lo nuestro le has puesto fin, porque aún no te has marchado. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. Me intriga saber si es que a ti Don Cupido te ha flechado. La razón tú la sabrás, si equivocada tú estás. No pienses que hay vuelta atrás, que un clavo saca otro clavo. Salseras de Valencia y alrededores. La Z. Prende. La Z, pura salsa. Ya alegro que hayas decidido volver conmigo. Yo tantas veces te pedí no abandonar el nido. ¿Qué me harás, hermano, que sigue volando? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No temas nada, corazón, yo soy el mismo. Sigue igual por ti, mi amor, este es tu sitio. Y a mí me sobra la realidad, que a nadie más podría amar. Y hoy, después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar, yo sigo aquí, estoy aquí, esperándote con los brazos abiertos, olvidando el orgullo y todo siempre tuyo, solo tuyo. Esperándote para empezar de nuevo y robarle a la vida estos años que me quedan, pero juntos, corazón, siempre juntos. No creo poder resistir si no es contigo. Yo voy a darte más amor a tu regreso. Otra vez, no sé qué podría ser, pero hoy, después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar, yo sigo aquí, estoy aquí, esperándote con los brazos abiertos, olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo. Ay, esperándote para empezar de nuevo. Estos años que me quedan juntos, corazón, siempre juntos. Esperándote con los brazos abiertos, esperándote. Me alegro que hayas decidido volver conmigo. Esperándote con los brazos abiertos, esperándote. ¿Qué veré más?